eso que me hace eso. No lo saques que me vengo. Chama, me gusta tu acento. No te calles que me vengo. Polvo que me lleva al cielo. Nota de humo en el viento. Chama, me gusta tu acento. No te calles que me vengo. Que me vengo. Yeah.